Mark Cook. Los cuerpos son más livianos, más libres, más... Escucha, ¿no se siente todo mejor? Quédate allá lejos. Sí. Lejos de los que piden pies en la tierra. Lejos del tic-tac, tic-tac del mundo. Lejos de los cordones atados, los monstruos de hormigón. Y contame, entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tus recuerdos. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas acá. Alguna noche iré a visitarte. Pero por favor, no regreses de la luna. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Bienvenidos a Por favor no regreses de la luna. En su décima primera edición, pasamos la barrera de los 10 programas y acá estamos felices de estar otra vez al aire en Radionauta 106.3. También a lo mejor nos estás escuchando por internet en radionautafm.wordpress.com. Le damos la bienvenida también a mi equipo, a nuestro equipo, a Ro. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, buenas noches, ¿cómo andan? Estamos saliendo solo por internet todavía, radionauta.wordpress.com, para compartir y que el resto nos empiece a escuchar. ¿Cómo estás, Max? Bien, Rocío, todo bien. Por suerte acá esperando a los amigos. Acá llegó la negrita, ahí manda. Venía de asado, no sé. Le cortamos el asado, pobrecita. Un asado tempranero, bueno, hay que decirlo. Arrancamos minutos después de las 10 por esperarla y la tipa viene cenada. Muy bien. Y se ríe encima ya. Acá nosotros tomando unos mates y el mato comiendo unas galletitas. ¿Estaba así rico el asado? Qué genio. Por supuesto que sí. Está el mato. ¿Vamos ahí? ¿Vamos para allá después? ¿Hacemos el enroque? Dale. Está el mato en la operación, como siempre. Mato, ¿cómo va? Buenas, dice Mato del otro lado. Y nosotros los vamos a estar acompañando hasta las 12 de la noche, compartiendo canciones, compartiendo historias. Ya están del otro lado los chicos de La Olla, que nos van a estar contando esta movida para el día de mañana y además de su historia, ¿no? Y de la militancia en la calle y de cómo ponerle el cuerpo, ¿no? Y ayudar a los pibes que los medios tanto maltratan, además. Sí, un proyecto que está cumpliendo 3 años y que tiene muchas cosas interesantes para compartir y sumar. Así que nos van a estar contando su historia, quédense. También vamos a estar hablando con una persona fantástica, un ser extraordinario que, digamos, es único realmente, es en el mundo de la música, es el único fabricante de bandoneones que queda en la faz de la tierra. Y está acá, y vive en La Plata, y se llama Juan Pablo Fredes, y vamos a estar hablando con él, a ver cómo es ponerse en la espalda el futuro y la supervivencia del bandoneón, que tiene muchísimo que ver con nuestra historia musical, ¿no? Y sí, sobre todo con el tema básicamente del tango, una herramienta clave en la música argentina, la fundación de nuestra música, aparte por ese lado, ¿no? Uno piensa en el tango y se trae en la cabeza Piazzolla, Gardel y miles de monstruos más dentro del tango. Así que vamos a ver una entrevista que pinta desde ya, para mí muy interesante. Que por supuesto es como que viene del lado musical, pero es como prácticamente parte de nuestra identidad y de nuestra cultura mucho más profundo que solamente, bueno, un género musical. Yo creo que en su principio fue la rebeldía musical del momento, en cuanto a contenidos letrísticos y demás, ¿no? Fue para la época en la cual surgió, fue como como chocante, digamos. Era como la rebeldía que hoy sería para muchos el rock. Eso era el tango en sus comienzos, digamos. Sí, además también hay que rescatar el comienzo, ¿no? De esa mezcla de inmigrantes y de puertos y de burdeles y de zaguanes, ¿no? Pero también hay que decir, hay que destacar la idiosincrasia porteña del tango. Porque, digamos, mientras se desarrollaba el tango en una ciudad portuaria como es Buenos Aires, con esa confluencia, ¿no?, de alemanes, de italianos, de españoles, en el interior del país también había otras manifestaciones como el folclore, ¿no? Claro, claro. Así que el tango también tiene eso mucho de porteño y mucho de lo que uno... digamos, de alguna forma de la imagen que el mundo tiene del argentino, me parece. Y es la figurita que se vende. Cuando uno viaja a puntos turísticos que reciben turismo internacional, sea o no la capital, digamos, estés o no en Buenos Aires, se vende la figurita del tipo que baila tango. Y si también bailar tango es una herramienta de trabajo en cuando estás en otro país, digamos, sos bailarín de tango y podés hacer un show, un número en la calle o en un bar. Es la identidad para mí argentina junto también con el folclore, ¿no? Son dos elementos claves en nuestra cultura y que van por todo el mundo diseminándose día a día. Hoy Maxi contaba antes de entrar al programa que los piojos te hicieron acercar al tango. Sí, aunque suene muy raro, pero sí, la verdad es que yo entré por ese lado al tango. Esa es una banda que tiene influencias variadas en la música, no es solamente un rock and roll, tiene candombe, tango. A mí me llegó por el lado de Tercer Arco el tema Gris. Acá me dice, sí, la negrita, muy bien, pero a mí por ese lado me abrió las puertas a esa banda, a muchos géneros que yo por ahí de pibes como que ignoraba. Fue esa banda, Los Piojos me llevó a escuchar tango. No lo escucho muy seguido, pero de vez en cuando, si tengo ganas, me escucho un disco de Piazzolla, algo de Gardel, muy esporádicamente, y me parece, la verdad, que muy interesante. Tendría que darle más bola, sinceramente, a ese género. Quizás lo haga en un momento de mi vida. Mañana pasado. Mañana o pasado. Sí, también el tango relacionado a un montón de figuras del rock que lo han rescatado, lo han reinventado. Omar Moyo es uno, particularmente el hermano de Ricardo Moyo, que en los 70 estaba con una banda llamada MAM, que era netamente de un rock bien crudo, y el tipo está cantando tangos por todo el mundo. Y hay muchísimos artistas que rescatan eso, el tango en el rock. Estoy haciendo memoria ahora, se me viene a la cabeza Almendra, su primer disco, Laura Va, primer tema de música argentina del rock que llevó en bandoneón. Fueron los pioneros en ese meter tango en el rock. Exactamente. Ayer, no sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista polémica. Me la perdí. De Fantino. Estuvieron hablando una hora seguida a las 12 de la noche con Charlie. Algo increíble. Y es raro de ver, digamos, y Charlie contando sus inicios y contando ahí, digamos, ese perfil del tango que a él tanto le interesó investigar, ¿no? También mete mucho en su carrera tango Charlie García. Uno revisa Serú Girán, hay algún tema dando vueltas por ahí en el disco La Gracia de las Capitales. También tienes algunos temas dando vueltas en Gris Modernos, en esa cosa de posmodernidad musical también, de tipo me echaba algunas cosas. Ahora estoy haciendo memoria, No Soy Un Extraño, tiene metido bandoneones por ahí. Y bueno, y lo loco también de Clics Modernos es que Charlie lo grabó en Nueva York. Y entonces también era, digamos, el bandoneón una resignificación en la capital del mundo para lo que tiene que ver la industria discográfica, si se quiere. Totalmente. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este programa, que pinta, la verdad, que para mí muy interesante. Vamos. Y bueno, y hablando de bandoneones y de tangos y de fuelles, nos vamos para escuchar también un homenaje hacia el Gordo Alorza, que tanto le aportó al tango de esta ciudad que está renaciendo y creciendo, y que acá en la voz del Gordo Alorza decía que el tango está bien vivito y coleando. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Una pareja se jura al celular las 2 horas de trampa en algún telo, y alguien solo en una pieza

Después, en el año 1950 del siglo pasado, más o menos, quisieron retomar, pero no con la calidad de los originarios y famosos doble A antes del 39. Uh-huh. Bueno, y como en la Argentina y en Uruguay estaban la mayor cantidad de instrumentos de Alemania, porque se usaron para tocar tango, vinieron de otros países europeos y de Japón, y se llevaban los instrumentos que estaban acá en la Argentina. Prácticamente, no digo que se los llevaron todo, pero el 80% ya se fue. Entonces, el que quiere estudiar un bandoneón, no, prácticamente, como no existen, hay pocos, tienen un precio altísimo. Entonces, se nos ocurrió hacer instrumentos para que los chicos empiecen a estudiar a partir de los 10 años, que es la mejor edad para empezar a tocar el bandoneón, porque es un instrumento bastante dificultoso. No imposible, pero sí dificultoso para uh-huh. tocar. Bueno, ya se han hecho bastantes instrumentos para chicos, y en eso estamos, siempre en la misma línea, trabajando para chicos de 10 o 12 años, para que puedan tener un instrumento apto para que ellos puedan tocar. Uh-huh. ¿Cuántos bandoneones has hecho desde que empezaste esta historia? Aproximadamente 7, 8. Pareciera una cantidad muy muy pequeña, pero un instrumento de estos tiene 1000 partes que ensamblar, y además los primeros 8 años fueron de estudio, de ver cómo estaba hecho, con qué estaba hecho, quién lo podía realizar, dónde poder conseguir las materias primas, y a partir de haber desarmado íntegramente un bandoneón y especificar qué partes, con qué estaba hecho, repito, porque no existen manuales claro. para hacer el bandoneón, como sí existen manuales para hacer violines, violonchelos, piano de cola, corno inglés, trompeta, lo que sea. Existen especificaciones precisas de medidas y materiales, pero del bandoneón no hay nada, es como si se le hubiera borrado la historia, ¿entiendes? Entonces sí. hubo que empezar a hacer, repito siempre lo mismo, una autopsia de un bandoneón antiguo que me regalaron de un señor de Berisso. ¿Y cómo puede ser que un país, digamos, que vio nacer el tango haya olvidado la historia del bandoneón y de cómo hacerlo, cómo construirlo? Pero lo que pasa es que el bandoneón es un extranjero dentro de todo. Se supone, porque son todas suposiciones, anécdotas, y versiones que no están confirmadas, son aparentemente una cuestión folclórica, folclórica de voz en voz, ¿no es cierto? No hay nada escrito. Aparentemente, en el año 1890 o antes, apareció en Buenos Aires un bandoneón, uh-huh. Que lo dejó un inmigrante. Entonces, la historia es que en ese momento el tango se tocaba con violín, guitarra y flauta. No había otro instrumento, sino uh-huh. que esos tres eran los que estaban en las nacientes del tango. En Buenos Aires colonial existían pianos, pero las niñas que tocaban el piano les estaba prohibido tocar tango, porque era una música prostibularia, del bajo fondo, de la barriada, no era para la gente patricia o rica, claro. de mucha plata. Entonces, las chicas no podían tocar, digo las chicas porque en ese momento los que tocaban el piano no eran hombres, sino niñas. Claro. Entonces, al tango le faltaba un instrumento de doble clave, o sea, que tenga, para los que no entienden, doble clave quiere decir que pueda tener mano derecha y mano izquierda, uh-huh. y como si fuera un piano. Entonces el bandoneón ese abandonado en una en un boliche, lo agarró un argentino, que son tipos muy ligeros, los argentinos son tipos muy, muy, muy, muy vivos, y empezó a tocar tango con eso. Y venía fenómeno. Entonces empezaron a averiguar quién los hacía y entonces averiguaron que estaban en Alemania. Y hicieron cartas a Alemania y empezaron a comprar 1, 2, 3, 1000, 2000, 10000, uh-huh. 50000 bandoneones. Y el bandoneón se hizo, sin quererlo, la voz del tango. es como dice Horacio Ferrer, es la jeta del tango. Usted puede tocar tango con cualquier instrumento, muy bien tocado, guitarra, piano, pero si no tiene un colorcito de una nota de bandoneón, pareciera que no fuera tango. Claro. Entonces, bueno, pero yo no quiero hablar más de mi país, porque yo vivo en el país, yo quiero mi país, pero me gustaría que le dieran un poquitito más de bolilla a esto, porque en serio, nos estamos quedando sin bandoneones, y los que construimos bandoneones, que somos muy pocos en el país, muy pocos, contado con una mano, no hay más de tres, y que el Estado se involucre y nos apoye, no a mí, sino a todos los que quieren hacer algo por el bandoneón. Hay una ley que protege al bandoneón en el sentido de que no se pueden exportar, y hay un artículo segundo de la ley que dice apoyo a los constructores locales. Nosotros hemos hecho presentaciones y todo, pero apoyo no vino ninguno hasta ahora, ¿no? No me estamos quejo, esperando. Es así. Y Juan Pablo, cuando vas a aprender cómo construir un bandoneón, y digo, ¿cómo aprendes a hacer un bandoneón además de biopsiarlo? ¿Tuviste que pedir ayuda? ¿Tuviste que...? Bueno, aprender a hacer algo es tener voluntad y ganas de hacerlo. Hay tipos que hacen caña de pescar, por ejemplo, y las hacen perfectamente bien. Otros hacen violines, otros hacen ametralladoras. El hombre es muy hábil. Hace 50.000 años hacían cuchillos de piedra, por ejemplo, y cazaban ciervo, no sé qué cazaban, y se lo morfaban. Así que el hombre es muy hábil en para hacer las cosas. Acá no hay ninguna cosa del otro mundo, de todo de este mundo. Lo que pasa que este instrumento requiere tanta precisión en su fabricación que no es propiamente una lutería como hacer un violín o una guitarra, que son de madera, también tienen precisión, pero acá adentro del bandoneón hay muchos elementos metálicos, de acero, de zinc, es algo matemático, de aluminio, que requieren una precisión industrial, y si no, no funciona. Y no solamente eso, sino que después de estar enganchado todos los que hay que enganchar, viene la etapa de la afinación. La afinación es, para que todo el mundo lo entienda, es limar o sacar material de cada una de la lengüeta que están enganchadas adentro para que den una frecuencia o una nota diferente, la que corresponda a cada cosa. Entonces, un bandoneón, usted lo ve, la mitad del bandoneón es el trabajo de afinación, que no se ve. Juan Pablo, ¿y a vos qué fue lo que te motivó, lo que en un momento dijiste, bueno, yo...? Ah, bueno, es una buena pregunta. Te la voy a contar de nuevo. La gente que me escuchó ya otra vez va a decir, este tipo siempre cuenta lo mismo. Bueno, pero es lo que me pasó. Yo empecé a estudiar bandoneón a los 9 años, en un pueblo del interior de la provincia. ¿Y por qué? Porque un día vi un tipo tocando el bandoneón. ¿En dónde, Juan Pablo? Yo tenía 8 años. Fue al pueblo un conjunto folclórico, ¿no? Sí, y una cosa que se estiraba y que sonaba y qué sé yo. Entonces yo me subí al escenario y le pregunté al chabón, ¿se puede ver lo que tiene adentro? Y el tipo me miraba, claro, por supuesto que no me mostró lo que tenía adentro, pero a mí me impresionó, me impresionó. Entonces cuando cumplía 9 años, mi vieja me preguntaba qué quería de regalo, claro. En mi casa no había guita porque era mi viejo era un obrero y mi madre ama de casa, así que suponete que me haya preguntado qué querías en un, qué sé yo, cualquier cosa pequeña y barata, no. Yo le dije, quiero un bandoneón, y ahí se le complicó la vida. Bueno, así que bueno, conseguirme un bandoneón enorme, grande para mí, y entonces empecé a pensar desde ahí, a los 10 años, más o menos, cómo se podría hacer para tener bandoneones más chiquitos. Entonces le preguntaba a mi maestro, nadie me contestaba nada. Y después tuve la suerte de ir a Alemania 2 veces con una orquesta y vi que allá había bandoneones más pequeños. Incluso acá un alumno un día me trajo un bandoneón chiquitito y digo, pero esto es lo que yo estaba buscando. Entonces en base a ese bandoneón lo copiamos más o menos y están saliendo los nuestros ahora, que son más livianos y la mano de un chico de 10 años puede acceder a todas las notas. Claro, y además... Así que esa es toda la historia. Pero realmente acá quiero dejar perfectamente aclarador. No inventamos nada. Estamos repitiendo tratando de repetir lo que ya estaba de antes. No, pero de alguna forma es el rescate. Para mí tiene algo de épico tu historia, no sé si te lo han dicho. ¿Cómo? Tiene algo de épico, de como de mágico también, de salir al rescate. Sí, esto es un laburo que más que laburo es un sueño, realmente. Es un sueño. Es un sueño plagado de dificultades, porque los materiales a veces no se consiguen, el costo es altísimo, no hay a veces quien, el tornero o el artesano que los pueda llegar a hacer, que se involucre. Porque yo cuando recién empecé con esto, y digo yo primera persona porque me pasó a mí, ir a buscar elementos y yo, ¿qué va a hacer usted? Y yo voy a hacer un bandoneón. No, usted está loco, el bandoneón no se puede hacer. Pero ¿cómo que no se puede hacer? Si uno lo hizo, ¿por qué no lo puede hacer el otro? No, pero nadie lo hizo que toque el otro. Entonces, creo que me corresponde, ahí sí me corresponde haber tenido la iniciativa en el siglo XXI de haber puesto toda la energía para fabricar bandoneones. Y yo voy a nombrar a otras personas, aunque a mí no me nombran, no me interesa, porque yo trabajo para el bandoneón y no compito con nadie. Pero hay otras personas que están haciendo bandoneones, pero grandes. Por ejemplo, hay un señor Vicente Toscano de Mendoza, que está haciendo bandoneones grandes, no sé cuánta cantidad, pero los está haciendo. Un señor Zullo, que hizo un par de bandoneones en Buenos Aires, y otras personas más. Pero lo nuestro tiene, el emprendimiento nuestro tiene otro objetivo. El primero es hacer bandoneones exclusivamente o mayoritariamente para los chicos, para que los chicos estudien. Claro. Segundo, tratar de bajar el costo lo máximo posible para que el hijo de un obrero pueda comprar un bandoneón. ¿Cuánto sale un bandoneón? Buena pregunta, porque si su hijo, no sé, que si vos tenés hijos, o tu sobrino quiere aprender el bandoneón, tiene que gastar entre, no sé, si lo consigue barato, 20.000, y si no, 30.000, o si no, 40.000 pesos. Entonces, ese chico no va a estudiar bandoneón, va a estudiar la flauta dulce seguramente, y con el mayor respeto de la flauta dulce. Entonces, lo que nosotros queremos, y digo nosotros porque somos mucha gente acá en este emprendimiento, no es una sociedad ni es una industria, es como lo llaman los pibes de ahora, es de onda. Claro. Queremos hacer instrumentos repetitivos, o sea, que se puedan hacer uno tras del otro, en serie, por supuesto, no uno, sino 200, 300, 1000. Y segundo, que el costo sea cada vez más, que sea menor el costo, que sea menor, para que mayor cantidad de gente lo pueda comprar. Pero eso es solamente una pata de la cuestión. No es suficiente que existan bandoneones. Lo otro es que exista quien enseñe a tocar el bandoneón en institutos públicos, en conservatorios, como en el Llenado Gilardi, como en Bellas Artes, o de fuera. Esa era mi siguiente pregunta. Porque no solo tiene que ser alguien que enseñe bandoneón, sino que además esté dispuesto a darle a los niños. Obviamente. Si usted va al conservatorio Gilardo Gilardi con un niño de la mano para que aprenda bandoneón, le va a decir, acá bandoneón no enseñamos. Estamos en la Argentina. Muchas. En este momento hay un festival de tango que han venido de Japón, de Corea, de China, de Beijing. Van a estar 2 semanas bailando tango. Y el tango se toca con bandoneón. Entonces, si el gobierno no se involucra en eso, no sé qué está pasando en este país, realmente. Y no estoy hablando mal de nadie, no. ni me quiero meter en política, aunque tengo mi idea política, pero no me quiero meter. Sí, pero todo es política, en definitiva, Juan Pablo. Nosotros estamos en la política cultural. Claro. Si un chico tiene un bandoneón arriba de la rodilla, es posible que no vaya a la droga o que no vaya a afonar a alguien. Pero ese instrumento tiene que ser accesible a todos los chicos, no a los chicos hijos de rico, porque entonces sería un instrumento de élite, ¿entiendes? Sobre eso te quería preguntar, Juan Pablo, ¿qué fue lo que pasó en el medio que el tango, de ser de barriada, de ser de burdel, sí, se convirtió en algo de élite, de exportación y a la vez inaccesible para los sectores populares? Claro, esa es una pregunta que podría ser contestada con un libro de 200 páginas, ¿no? No es tan fácil. Pero te lo voy a tratar de resumir. Argentina es un país de inmigración de grandes músicos. El tango, generalmente, la melodía del tango, dicho por Piazzolla, no por mí, es el melo, dice Piazzolla, es italiano, y es cierto. Los grandes músicos de tango son de raíz italiana, ¿eh? Piazzolla es italiano, Pugliese, pero un montón de personas y cantantes de tango han sido italianos, y los italianos tenían la ópera, que no es poca cosa. Entonces, todos esos músicos italianos que vinieron a la Argentina enriquecieron el género tango. Originariamente dicen que el tango, tampoco está probado, pero dicen que es una música afro, viene de África, viene de la habanera cubana. La música no es de un país, inventado en un país, sino que es errática, que va que la cultura. Claro. Vienen los barcos, viene la gente que de un lado para el otro. Entonces, pero, ¿qué ocurre con el tango? Es tan variada la cantidad de melodías y sobre todo de letras, y letras que recitan en 3 minutos una historia de vida. Tiene un principio, un desarrollo y un final. No es cualquier cosa. Además, el tango, en general, por ser una música popular, se lee en las orquestas con partituras. Cada uno toca lo que tiene que tocar. No con la música folclórica, y digo con esto, por favor, que se me entienda, no estoy haciendo una desvalorización de la música folclórica, pero usted no va a ver nunca un conjunto folclórico que toque con partituras. Eso toca, folclórico quiere decir que va de oído a oído y sin un papel escrito. Entonces el tango es diferente. El tango, una orquesta de tango de jerarquía como había en el 40 o en el 50, era una pequeña orquesta de cámara en todo su aspecto, con afinación, con matices, con un ensayo riguroso 2 o 3 veces por semana, además de tocar en las radios, grabar y en todos los bailes. Entonces, usted escucha una orquesta, por ejemplo, eso, por decir algo, de Horacio Salgán, de Aníbal Troilo, aunque tiene muchos detractores, de D'Arienzo, de Osvaldo Pugliese, repito, de Alfredo Gobbi, de Miguel Caló, de Carlos Di Sarli, eran óperas, eran orquestas de cámara. O sea que para vos la complejidad misma del género musical hizo que se fue alejando de las bases populares. ¿Se podría leer, hacer no, esa no, lectura? No, no se fue alejando, en absoluto no se fue alejando, sino que porque cada orquesta en la época de 40, 50 tenía su hinchada. Era por ejemplo, cuando Juan D'Arienzo iba al Club Independiente, había que ir con 5 horas de anticipación, si no, no podías entrar. Era realmente popular. Pero además de ser popular, tenía una calidad musical impresionante, y eso rebalsó las fronteras de la Argentina, traspasó y se fue a otros países. Se fue a Japón, por ejemplo, a Tokio. En Tokio admiran mucho la música argentina, en París, en España, en todos lados, en Estados Unidos. Cuando Piazzolla fue a Estados Unidos por primera vez, con su quinteto, tocó en Nueva York, y el New York Times sacó un editorial diciendo: una música nueva, argentina, que no se puede creer. Cuando Piazzolla acá era totalmente denostado y no se lo escuchaba, y decía que no era tango lo que tocaba. Juan Pablo, y de todas las particularidades que tiene el bandoneón, ¿cuál es tu favorita? No entiendo la pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta del bandoneón? ¿Qué es lo que más me gusta a mí? Sí. Bueno, no solamente a mí, a todos los músicos, lo que más se subyuga del bandoneón es que es un instrumento melódico, armónico, y que tiene 4 timbres, uno abriendo y otro cerrando. La mano derecha tiene una sonoridad clara, estridente, y la mano izquierda tiene un sonido grave, profundo, de allí que muchos tangos hablen del rezongo del bandoneón, o la tristeza, de la queja. En ese famoso tango que dice: con tu voz enronquecida. La voz enronquecida, que dice que es una voz grave. Bueno, entonces eso son como 4 instrumentos en uno, y tiene casi la extensión del teclado de un piano, aunque la gente no lo sabe. Tiene 5 octavas y media y una repetida, quiere decir que se puede tocar cualquier música de piano en el bandoneón o de órgano, por ejemplo. Y no solamente el bandoneón sirve para tocar tango, hay muchos intérpretes en el mundo que tocan música clásica con bandoneón. Uh-huh. Incluso acá en la Argentina hubo un gran músico, Barletta, que recorrió el mundo tocando música clásica con bandoneón. Uh-huh. Y también Osvaldo Dalvicio y otros maestros más. Nosotros tenemos el asesor de afinación, un gran colaborador nuestro que se llama Enrique Fasuolo, que toca música clásica. Uh-huh. Hace el año pasado fue a Alemania, a Kassel, a dar conciertos. O sea, es un instrumento muy completo, muy completo, muy versátil, y se puede expresar música en diferentes gamas, por ejemplo, fuerte, mediano, suave, vibratos. O sea, es como si fuera la voz humana. Y hablando de voz, muchos tangos, muchísimos, hablan de la voz del bandoneón, uh-huh, no del sonido. Porque uno nunca va a escuchar la voz de la guitarra, la voz del violín. Sin embargo, es muy común decir la voz del bandoneón. Sí, generalmente es una voz, como vos decías recién, quejosa, triste. Me acuerdo de la canción de Piazzolla que se llama Tristeza de un doble A. Tristeza de un doble A, sí. Juan Pablo... Hay mucho para hablar. Espero que no te aburra lo que te estoy diciendo. No, al contrario, nos atrapa un montón y te agradecemos que nos hayas regalado estos minutos y esta historia increíble. Bueno, mira, yo te voy a preguntar una cosa y no lo vayas a tomar como si fuera un fanfarrón. ¿De qué radio me estás hablando? Te estamos hablando de Radionauta. Es una FM comunitaria que funciona en el Centro Cultural Olga Vázquez. Ah, bien, bien. está bien saberlo. ¿Y cómo es tu nombre? Matías Ortega es mi nombre, y también la que te estuvo haciendo preguntas se llama Rocío Gariglio. Así que, Juan Pablo, muchísimas gracias. Bueno, gracias por todo, Te mandamos un abrazo muy grande, y en una de esas por ahí nos gustaría también invitarte un día acá a que... Bueno, vos llamás por teléfono, te va a atender mi hija, me decís dónde queda la radio y vamos con él y charlamos un rato. Para ello vamos a un fuelle, sí, un bandoneón, y tocamos algo. Sí, tomamos un vinito también. Ah, vinito, sí, yo te... Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias a vos, Juan Pablo. Un abrazo, Juan Pablo. Chao, gracias. Bueno, lo escuchamos. La verdad que increíble, yo me quedé con un montón de ganas de seguir hablando. Es que el tango tiene una historia detrás tan apasionante. Pero es zarpado, es muy bueno. O sea, toda la historia de la mezcla cultural y de que alguien se olvidó un bandoneón y que vino un argentino y se lo puso a tocar, y desde ese momento... Y con la complejidad que Juan Pablo describía que tiene un bandoneón, el tipo lo agarró y tiró un tango. Sí, tal cual. Bueno, eso habla muy bien también de nuestra cultura. Del encontrador del bandoneón, porque lo llegaba a encontrar yo y estaba frita la historia del tango. Son esos tipos, son esos héroes anónimos que hoy nadie sabe, ¿entendés? Nadie se acuerda, claro, de cómo se llama. Fue ese tipo en realidad. Pero bueno, ese tipo marcó la historia de nuestra música, nuestra identidad. Tal cual. La verdad. Bueno, y vamos a escuchar, ¿no? Algo más. Escuchemos de bandoneón. Bandoneones y de cracks que dejó, digamos, este instrumento. Y sí, estamos hablando de un prócer, de Piazzolla, que en este caso lo vamos a escuchar junto a Gary Burton haciendo La Muerte del Ángel en una versión en vivo de un festival de jazz. Así que La Muerte del Ángel, y a uno de los mejores bandoneonistas que dio la Argentina. Thank you. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas, informate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Por tu pelo. Por fumar. Por ranchar. Por cantar. Por gritar. Por pendejo. Por no dejarte basurear. Porque no cometeaste. Por cualquier cosa te jodió la cana. Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice Yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de... Hagas esto por o la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La Pudi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Empezamos la segunda mitad de Por favor no regreses de la luna. Estamos acompañados de los chicos que trabajan en la olla popular en Plaza San Martín. Bienvenidos. Están acá Agustina. Buenas noches. Buenas noches. Chana. Buenas noches. Y Maggi. Chicos, cuéntenos. Porque si bien nosotros los conocemos y conocemos su trabajo, quizás hay alguien que esté del otro lado que no conoce cómo fueron los inicios de este laburo que ustedes hacen. Bueno, nosotros comenzamos en el 2010 a trabajar ahí en la glorieta de Plaza San Martín. Pero bueno, nuestro trabajo se remonta unos años antes, con la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, que tal vez recuerdan, digamos, que se conformó en el 2008 a partir de una represión, digamos, policial que sufre un grupo de pibes y pibas, digamos, ahí, digamos, bancado, digamos, por la complicidad de la policía y demás, interrumpen, digamos, en la plaza a los chicos que estaban durmiendo ahí en la glorieta y los reprimen, digamos, de ahí, bueno, los chicos toman diferentes rumbos y demás. Ellos estaban durmiendo en la Facultad de Humanidades antes de llegar a la Plaza de San Martín. La Facultad de Humanidades también los expulsa, ¿no? Hay una decana que también llama y los chicos terminan ahí en la plaza. Así que bueno, en realidad se empezaron a autoconvocar, digamos, varias organizaciones de derechos humanos y que estaban acá trabajando con pibes y pibas. A partir de este hecho, ¿no? Autoconvocados, empiezan a nuclear. En ese momento era cuando el diario El Día titulaba con la banda de la frazada. Exacto, es lo que fue la llamada, digamos, por los medios, digamos, uh-huh. Estos hegemónicos que marcan agenda y, digamos, y ponen a los pibes y a las pibas como sujetos peligrosos, ¿no? Criminalizándolos y sacándolos, deshumanizándolos, decimos nosotros, ¿no? Los llamaron la banda de la frazada, bastante conocida. Desgraciadamente, digamos, por esta repercusión que toman los medios, ¿no? Uh-huh. Bueno, se empiezan a autoconvocar las organizaciones sociales y a partir del 2010 la asamblea, digamos, decide poner una olla popular en Plaza San Martín. Se venían haciendo también otras ollas, pero bueno, específicamente se empezó a poner una olla popular los martes en Plaza San Martín, con la idea de, bueno, de generar un espacio de encuentro y de referencia para esto. chicos y chicas. Así que ahí arranca un poco la historia de la organización, digamos, juntándonos con un guiso de por medio, a empezar a generar un espacio de encuentro, digamos, ¿no? Ahí nos empezamos a conocer todos un poco, a generar algunos talleres, siempre con la idea, digamos, de que sea un espacio para visibilizar, ¿no? Una plaza donde transita la gente, cualquiera pasa, digamos, todo tipo de gente transita una plaza. Así que la idea era, bueno, apostar, digamos, por un reconocimiento del espacio público, ¿no? Simbólico, por todo lo que había pasado en ese 2008, reconociendo el trabajo de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, luchando por los derechos de estos pibes y pibas, y denunciando y no dejando, digamos, de visibilizar la situación que en aquel momento estaban viviendo los chicos y que hoy siguen viviendo, y por eso seguimos estando en la calle y seguimos apostando a trabajar con estos pibes y pibas, digamos. Sí, yo iba más o menos a aportar un poquito por ahí a vos, pero por ahí ponerle como que abstractamente decimos, bueno, a los pibes se le vulneran los derechos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los derechos? Vivienda. Los pibes tienen viviendas, son muy precarias, en algunos casos no tienen vivienda, paran en la calle, pasan las noches, las tardes, todos los días habitando en la calle. Acceden a la comida, poco y nada. En el caso de que accedan, es comida de mala calidad. Uh-huh. No tienen ropa, por ejemplo. No tienen acceso a la higiene. Si lo tienen, es muy escaso. No van a la escuela. Los que van, les cuesta mucho sostenerlo en el tiempo. O sea, como que las cosas más importantes, por ejemplo, también el acceso a la salud. O sea, los pibes a veces y las pibas vienen con problemas de salud heavy que no se solucionan con ir una vez al médico, sino que hay que dar una continuidad, un seguimiento, de nutrición, por ejemplo, un acompañamiento, tal cual. Así que es como que los derechos principales de estos derechos humanos de los que hablamos siempre, digamos, están todos vulnerados. Claro, en realidad uno tiene como naturalizadas todas las comodidades que los pibes no tienen y que se olvida que no tienen, que ese chico no duerme calentito a la noche. Sí, aparte es está bueno reflexionar esto. Ponele, vos vas por la calle, ¿no? Ves a un pibe, a una piba de 6 años, 7 y lo mirás, y la gente que mira y dice, pone cara de lástima, de qué pena, les da una moneda, una medida bastante voluntarista, le da la moneda, zafa del momento, sigue caminando. No hace nada y después pasa el tiempo y ese pibe crece y después es ese pibe, el pibe chorro, el pibe que molesta, digamos, pero mientras el pibe pasa, crece en la calle, se desarrolla en la calle, la gente pasa y no, tampoco la gente moviliza como para cambiar las cosas. Está bueno también que la gente se pueda poner en algún punto en su vida y reflexionar acerca del aspecto que tiene cotidianamente, digamos. O sea, si bien el Estado no se hace cargo, eso ya lo sabemos, es un Estado responsable y ausente, y por esto, por lo tanto es cómplice, digamos, ¿no? La gente deja que las cosas sucedan y las naturalizan, digamos. Yo les quería preguntar sobre la reacción de los pibes cuando ustedes empezaron a ir a la plaza, a hacer talleres, a caer con la olla, porque son pibes que están acostumbrados a que nadie se les acerque a preguntarle qué les hace falta. Al contrario, viene la policía a caerlos a palo o a llevárselos por portación de cara. Entonces, ¿cómo fue la reacción esa del primer acercamiento? No, creo que en general, digamos, la reacción es buena, ¿no? Las primeras reacciones tal vez son las que a veces llaman atención, por esto que vos decías, digamos, no están tal vez acostumbrados a que alguien se acerque y le pregunte, che, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo estás? Digamos, o sí se lo preguntan, pero de una cuestión completamente desinteresada o sin ningún tipo, digamos, de interés real, ¿no? Que esto que mencionábamos de un trabajo continuado, digamos, no solo una acción, digamos, que empieza y termina en un instante, sino que el compromiso, digamos, sea continuado. Al principio, sí, hay diferentes reacciones, porque todos los pibes y las pibas, digamos, tienen trayectorias de vida y historias que son todas muy diferentes entre sí, al igual que todos los que estamos ahora en esta mesa, venimos con diferentes recorridos. Las reacciones son todas diferentes de todos los pibes que con los que hoy trabajamos, digamos, uno se copó más, o uno costó más, otro todavía está ahí, nosotros también nos estamos conociendo, digamos, como somos una organización que mañana cumple 3 años, por lo tanto es una organización muy nuevita que se está conformando en términos de colectivo, ¿no? De personas que la están conformando. Pero en síntesis, los pibes con los que estamos y las pibas con las que estamos trabajando han tenido una buena reacción, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso de lo que yo te repetía de estar irrumpiendo, digamos, un espacio público que para muchos tiene diferentes, digamos, connotaciones, ¿no? La Plaza San Martín, yo qué sé, mi mamá la utiliza para pasar de un lugar a otro, para los pibes, digamos, es un espacio que lo transitan todos los días, ¿no? Sí, para un montón de gente es lugar prohibido cuando cae el sol, como que no pases. Y eso sí sigue muy muy muy muy presente hasta el día de hoy, ¿no? Que digo, la fuerza que ha tomado esa construcción social, ¿no? De la Plaza San Martín como un campo que no se tiene que, un campo de guerra, ¿no? Eso, ¿no? Un campo de guerra que era muy difícil transitar. Nosotros desde la organización, digamos, lo estamos combatiendo, digamos. Es una construcción social que venimos combatiendo con el mero hecho de estar, de tener presencia y decir, bueno, pasan cosas, bueno, nosotros estamos acá, tenemos presencia y venimos a trabajar con los chicos y las chicas, digamos. Y ustedes irrumpieron en la plaza, que además simbólicamente en lo que representa la ciudad, tiene frente a la gobernación, tiene frente a la legislatura, es un punto neurálgico en lo que es la política también. ¿Cómo es el vínculo de ustedes con el gobierno comunal, provincial? ¿Se han acercado, han preguntado, che, qué hacen? Sí, se han acercado, mirá. Se han acercado, pero no a preguntarnos qué hacemos o cómo estamos, ¿no? Se han acercado desde los aparatos, digamos, que ellos manejan, que son los aparatos represivos, ¿no? Las patrullas que andan dando vuelta, que hostigan y molestan bastante a los chicos, digamos, en el día al día, digamos. Así que sí, les agradecemos, digamos, al gobierno municipal por acercarse. O sea, hostigan hasta cuando uno va con la olla, en el sentido de, mirá, sí, le estoy dando de comer un pibe. Sí, sí, porque eso no, eso molesta mucho. Ustedes, nosotros capaz que lo vemos como si, che, hasta eso, sí, hasta eso. Digamos. Molesta mucho. A ellos se sienten, digamos, muy muy tocados porque estamos digamos, es muy muy fuerte, digamos, visualmente decirles, loco, acá está pasando, los pibes pasan hambre, pasan frío, las familias de estos chicos no tienen trabajo, digamos, ¿no? O los trabajos que logran conseguir son precarizados, son o acceden a programas, digamos, que no tienen ningún tipo de contención ni de proyección para esas familias, digamos. Entonces, en ese sentido, o sea, sí, se acercan, pero de la peor manera. Se acerca el Estado municipal y el Estado provincial también. Porque están evidenciando, están desnudando las falencias, uh-huh, de la gestión. Exacto. Sí. Y una cosa interesante también a remarcar, digamos, al margen de que nosotros estamos en la plaza, trabajamos con los pibes, digamos, no nos quieren a los pibes en el centro. O sea, es una, uh-huh, política municipal, sacar a los pibes del centro. De hecho, si vos te pones a observar, cada vez hay más policías a la entrada y la salida de lo que es el cuadrante de la plata, digamos, y por portación de cara pasás o no pasás, o te sigue más la policía o te sigue menos, digamos. O sea, es una clara política pública y represiva, ¿no? De la mano de Scioli y de Bruguera, que, uh-huh, vienen hace 5 o 6 años y todas las gestiones anteriores intentando profundizarlas, digamos, con el cambio de la baja de imputabilidad, digamos, uh-huh, la medida que quisieron poner para para sacar las cautelares, uh-huh, causas armadas también, causas que la policía para nosotros, para compartirnos. Sí, nosotros sobre todo el año pasado, digamos, sufrimos, digamos, muy de cerca, digo, pues fue un compañero de la organización que venía aportando al espacio, que fue Goñi, digamos, Facundo Goñi, que bueno, acompañamos todo el proceso eso, de una causa armada que no era la primera del compañero, digamos, un limpiavidrio que en 2010, principios del 2011, nosotros como organización efectuamos, digamos, un reclamo con estos compañeros que eran limpiavidrio fuerte al municipio para también pedir, exigir, digamos, respuesta y políticas públicas que puedan mejorar la situación de estos compañeros y compañeras. Y bueno, y la justicia, digamos, nos dio la razón en ese sentido, se dejó en evidencia, digamos, que había sido una causa armada, la de Facundo Goñi, que se efectuó el año pasado. Y nada, esto, o sea, es un eslabón más de todo el hostigamiento, digamos, que viene sufriendo la organización y que en realidad vienen sufriendo los pibes, digamos, en concreto, los pibes y las pibas, y que nosotros, digamos, visibilizamos esto no como un hecho aislado, digamos, no es un compañero, digamos, un caso, ¿no? Sino que es la representación, digamos, del accionar policial, digamos, avalado por la política muy clara, digamos, que está llevando el municipio, digamos, porque en 2008 también estaba nuestro intendente actual Pablo Gruera, digamos, ¿no? Así que eso fue muy claro, digamos, fue muy representativo para la organización, sobre todo en la lucha que llevó el año pasado, que fue bastante difícil en la calle, digamos. Y chicos, ustedes empiezan con una olla popular, pero a medida que va pasando el tiempo suman talleres, suman otras actividades, van haciendo algunas actividades de día, en otros momentos para visibilizar el trabajo que hacen, y empezaron con la bicicleta. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. Sí, es verdad. Hemos empezado varios talleres. Como de dar respuesta también, una respuesta más integral al laburo con los pibes y las pibas, porque por ahí veíamos que acompañándolos durante el día estaba bueno, pero también la idea era proponerle cosas que en las cuales ellos se sintieran identificados. Así surge el productivo de la bicicleta, surge en un momento el taller de música, que hoy en día ya tiene su banda de cumbia, surge un taller de alfabetización, un taller de revista, y creo que no me olvido de nada, ¿o sí? No, hay un grupo de compañeros de pies y pibas que están trabajando con Jóvenes y Memoria, sí, tratando de generar algún proyecto audiovisual retomando la historia de uno de los pibes. No, creo que eso. Pero bueno, sí. No, que no, quería decir, digamos, que la idea de los talleres, justamente esto de darle una respuesta integral a los pibes, lo que veíamos era que los pibes y las pibas están acostumbrados a trabajar en la calle, y nada mejor que usar esa herramienta, que es la herramienta del laburo, que es la que creemos que es la que transforma, en la cual los pibes se ven reflejados. O sea, sentir que haces un laburo y que ese laburo está legitimado por tus compañeros y tus compañeras, que son los pares con los que trabajas día a día, está re peor. Y creemos en realidad que es lo que realmente genera los cambios más importantes y lo que hace que los pibes se queden en el espacio y en los espacios que generamos, digamos. Sí, aparte digo, ¿no? Esta propuesta que no encontramos, digamos, en ninguno de los espacios que propone el Estado, ¿no? Como empezar a marcar que no sirve, digamos, un programa que ataque mínimamente un aspecto o una beca que a regañadientes, digamos, te la da el Estado provincial, o un programa que te atiende, digamos, de 2 de la tarde a 3:30, ¿no? Entonces el pibe y la piba, la madre o el papá se tienen que acercar en ese horario, digamos. Eso estamos, digamos, convencidos de que no sirve, que la única forma de transformar la realidad con ellos, digamos, con los pibes, es estando de lunes a lunes, la cantidad de hora que sea necesaria, acompañando, si se acompañara a un médico, no sé, ellos nos acompañan muchísimo a nosotros, digamos, o sea, en realidad nos acompañan. El aprendizaje es mutuo. Es mutuo, sí, nosotros en eso tenemos mucho que aprender de ellos también. Y sobre todo, reconocerles que tienen una voz y muy fuerte, ¿no? Que este mundo del adulto y de la adulta ha sabido también invisibilizar un poco, ¿no? A los chicos y a las chicas, o empezar a romper con esa lógica que como sociedad creo que tenemos, ¿no? Que el pibe en realidad es propiedad de y en realidad es un actor muy importante y que hoy hay que realmente valorar, digamos, ¿no? Porque si nosotros no cuidamos a nuestros pibes, no sé, o sea, me es muy difícil, y no es muy difícil como organización, digamos, pensarnos con una sociedad que apunte a ser un poco más justa, ¿no? Sí, sobre todo porque tenemos como una agenda mediática que los marca todo el tiempo como un objeto de violencia y los saca de ese lugar de la niñez y los pone en un lugar de adulto, donde borran toda la violencia que reciben esos pibes y pibas. Sí, es muy interesante tal vez ver, digamos, hacia nosotros, tomarnos el trabajo de ver cómo aparecen, digamos, en la escena pública los pibes y las pibas, digamos. ¿En qué situaciones aparecen, digamos? Siempre aparecen desde un lugar, partiendo en esa base en los medios, ¿no? Bueno, drogas y demás cuestiones, claro. Están todas vinculadas a presiones, digamos, mediáticas, estatales, y siempre buscan esa mirada. Sí, o de una cuestión muy, muy, no sé, muy superficial, o completamente, digamos, poniéndole en un lugar que nada tiene que ver, digamos, como, no sé, pienso ahora en casos mediáticos, como ha sido, digamos, el de Ángeles Rawson, digamos, ¿no? Una piba de 16 años, digamos, cómo aparecen, ¿no? Estos chicos en la televisión. Como que ¿no? Es ninguneado hoy en día en muchos lados, ¿no? Yo lo veo así, no hay una cosa de valor hacia él. Deshumanizado, ¿no? No desde una... Sí, yo creo que está bueno lo que estamos charlando, y eso pensando. Uh-huh. Pensaba la ley de patronato. La ley, sí, de patronato es la vieja ley que era la que regía todo lo que era el sistema de infancia. Justamente lo que comentaba, esto era un sujeto, no era un sujeto, el pequeño o la pequeña era un bodoque del cual la madre y el padre podía hacer lo que quisiera. En el caso de que madre o padre no tuviera o algún tutor, era el Estado el que manejaba la vida de ese pibe o de esa piba como tenía ganas. Y no, y también, no, sin irnos para la rama, digo, para seguir problematizarnos, digamos, la situación o en el lugar donde ponemos a los pibes, y retomando la ley del patronato, digamos, en su momento, a principios del siglo, digamos, siglo XX, digamos, el chico o la chica, digamos, que vendía diario en la calle o demás, digamos, tenía que ser reclutado por el Estado, porque podría ser hijo de inmigrante, digamos, un posible anarquista en aquel, sí, momento, digamos, ¿no? Entonces, como el Estado le, digamos, pone al sujeto infancia, si se quiere, en el rol que más, sí, le es, digamos, propicio a su política represiva, digamos. Y en este marco, ustedes están cumpliendo 3 años y... Nos sigamos. Si vos me dejás el micrófono y me lo dejás abierto. Y nos gustaría que nos cuenten qué van a estar realizando mañana, precisamente. Bueno, yo no hablé, ahora voy a hablar. Mañana desde las 3 de la tarde en adelante vamos a estar organizando la jornada, no solo festejando el Día del Niño, sino también los 3 años de la olla popular, de la presencia y la existencia de la olla. Vamos a estar haciendo la presentación de la banda de cumbia de la olla, del taller de música de la olla, que se llama La Florcita de la Esquina, que estamos un par de compañeros moviendo eso junto a los niños. También la banda El Circo, el circo del Yuyito y la Monada, algo así. No me sale bien el nombre. ¿Son dos bandas de cumbia? No, la banda de la olla sí, estamos mezclando un par de cosas. Después el circo es una banda que mezcla rock y en ella está el Flaco, que es un compañero que ha sido militante de la olla y un compañero ahí. Y bueno, va a haber títeres, va a haber un inflable. Juegos inflables, va a haber fútbol, va a haber chocolatada, guiso. Va a estar Edu, que es el nuestro compañero titiritero. Con la compañía de los títeres del bosque. Exacto, que siempre está ahí presente, y cuando son compañeros que vienen a apostando y apoyando el proyecto, está bueno también con ese pequeño reconocimiento de nombrarlos también. Sí, bueno, también vamos a estar moviendo una radio abierta. Sí. Yo voy a hacer un poco matapasiones, ¿eh? No, quería hacer una acotación a lo del festejo. Como que tenemos una contradicción, porque decimos que festejamos que estamos organizadas y organizados y seguimos en lucha y salimos a la calle y seguimos o intentamos seguir copando el espacio público para seguir denunciando, pero al mismo tiempo estamos un poco tristes porque sabemos que hay compañeros, por ejemplo, de aquella banda que se tituló la banda de la frazada, digamos, que son compañeros que han perdido la vida en manos de la policía, como el caso de Omar Cigarán, que es un pibe que mató a la policía, y después el caso de otros pibes también que aparecen muertos y aparentemente al Estado no le importa, como el caso de Rodrigo Simonetti, que también es un pibe que apareció muerto, hasta el día de hoy no hay ningún tipo de responsable, y lo peor de todo es que la justicia invisibiliza totalmente a las familias de estos pibes que aparecen así, ¿no? Un día están y otro día no están, es terrible. Sí, sí, es terrible cómo, digamos, la cuestión de la niñez y la infancia sigue sin tener ningún tipo de consecuencia, digamos, no solo eso, sino responsables políticos, digamos, con nombre y apellido que siguen caminando por la calle y duermen tranquilos y calentitos en su casa, y que no realmente no tiene una cuestión de peso e importancia, digamos, no hay nadie que salga a dar mínimamente la cara, o sea, es terrible, digamos, que los pibes se mueran y que tengamos un Estado ausente y una sociedad que no sale tampoco, digamos, ¿no? Que nos está faltando demasiada presencia en estas cuestiones. Claro, así que en medio de esta contradicción nos juntamos mañana sábado, sí, a partir de las 3 en la plaza. Sí, y también, digamos, convidarles que el domingo también vamos a estar haciendo algo relacionado al entre comillas, Día del Niño, ¿no? Que nos preguntamos, ¿no?, qué es el Día del Niño, por lo menos para los pibes y para las pibas con las que trabajamos, y frente a este contexto que un poco tratamos de compartirles, que no es un feliz Día del Niño, ¿no?, para algunos de los chicos, sino que seguimos reclamando y seguimos denunciando que falta mucho, mucho, mucho, mucho trabajo realmente, y vamos a estar haciendo una volanteada también comentando un poco más, tal vez en profundidad, digamos, lo que hace la organización y sobre todo algunas denuncias concretas, digamos, que vienen también de la mano de la situación actual de los hogares, que son los que tratan de abrazar un poco a los chicos y a las chicas con las que trabajamos, o lo que no trabajamos, ¿no? Que en realidad no, yo me pregunto un poco más por los pibes que, con los cuales las organizaciones no están trabajando, ¿no? ¿Dónde están esos pibes? Así que eso es una cuestión muy importante, una deuda de millonaria de la provincia, no solo en pesos, sino en calidad de vida para nuestros pibes y nuestras pibas. Sí, la situación ideal sería que la olla llegara un momento que no tuviera que existir, igual que el resto de las organizaciones de emergencia y contención para estos pibes y pibas que siguen en la calle. Pero bueno, por lo pronto sí, igual está eso, bueno sumar organizaciones sí, ahí, al encuentro y a trabajar. Sí, no, yo en eso concuerdo plenamente. Igual ahí también me planteo alguna contradicción, porque en realidad ellos también, digo, ¿no? Hablan de este discurso, bueno, ojalá que los hogares no existan, no sé qué, y en parte lo están cumpliendo, ¿no? Porque sí, que haya... Sí, igual. Porque, claro, pero no, claro, pero no es que dejan de existir porque hay un Estado que abraza a nuestros pibes, sino que están dejando de existir porque no hay ningún tipo de aparato que pueda sustentar el trabajo de muchos compañeros y organizaciones de años que vienen trabajando con estos chicos, ¿no? No, por supuesto, hablamos de que no exista la necesidad. No, se entiende, por eso yo no, se entiende, por eso igual yo planteo desde como esta contradicción, este juego, como para realmente sí, la política que están diciendo, en parte la están llevando a cabo, pero no por las buenas, ¿no? No por esta necesidad de que deje de existir, sino que la están llevando a cabo por las malas. Y después vamos a estar también invitando mañana, y no queríamos dejar también de mencionarlo, a la vigilia de Miguel Bru, que no es casual que el mismo día, ¿no?, que surge una olla popular para visibilizar y defender, digamos, los derechos de estos pibes y estas pibas, también se cumple un aniversario de un estudiante de una facultad que fue asesinado por las manos, otra vez, digamos, de estas comisarías y este aparato represivo y esta policía cómplice, digamos. Así que no, creemos que no es casual, y como siempre acompañamos, digamos, la lucha y la vigilia de los compañeros y las compañeras, y le mandamos un abrazo a Rosa Bru, que siempre también ha acompañado mucho a nuestra organización y que la verdad que valoramos un montón su lucha y de todos los compañeros, digamos. Perfecto, así que un fin de semana cargado de actividades y de sentidos. Uh-huh, sí. Así que les agradecemos mucho que hayan venido a compartir su historia y también adelantarnos un poco la movida para este fin de semana. Bueno, les agradecemos un montón el espacio que nos han brindado y que siempre nos brindan los micrófonos, e invitarlos a que vengan, obvio, y a que pasen. Vamos a cerrar con un guiso, que siempre el clásico sí. Menú de la olla. Para el próximo año podríamos invitar al compañero bandoneonista. Sí. Que estuvieron hablando, que nos quedamos con ganas de escucharlo. Sí, que se toque unas cumbias. Que se toque unas cumbias con la banda de la Florcita de la Esquina, que va a ser su gran presentación. Así que la invitación está abierta, compañeros. Perfecto, muchísimas gracias. Escuchábamos a Agustina, a Maggi y a Chana, que les agradecemos otra vez por haber estado acá con nosotros al aire. Son los chicos de la olla, que están cumpliendo 3 años de lucha. Así que bueno, nosotros los dejamos con una canción de Medaras Mil Hijos, Collar de Flores, y volvemos con Por Favor No Regreses de la Luna. Collar de flores, viene cantando y bailando, camina hacia mí, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí. Viene mi niña y se encienden todos los colores, viene mi niña y el día no se quiere ir, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia mí. Camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. Thank you.

need to love you. So come on, girl, and teach me not to love you before you go. All cause the fall. Volvemos a Por Favor, No Regreses de la Luna. Estamos sonando en Radionauta FM.wordpress.com y le estamos en este mismísimo momento mandando un beso grande a Tango y a Juli, que se quedaron cada uno en su casita recuperándose. Sí, porque tuvimos... Se nos pasó como... casi hora y media. Hora y media del programa, hablando un montón de cosas interesantísimas. Desde la historia del bandoneón hasta la historia de la olla, de la bicicleta y esta movida interesantísima que hacen los chicos que mañana cumplen 3 años y que hay que darse una vuelta por Plaza San Martín. Pero ahora llegó el momento de hablar de música y de hablar de alguien que fue parte de los inicios de la música de nuestro rock nacional. Sí, historia viva del rock argentino, si se puede decir así. Estuvimos hablando hace un par de semanas atrás con Osvaldo Bocón Frasino. Es un gusto venir para este programa, traer acá una entrevista con un personaje mítico de la escena. Para los que no sepan, fue intendente de Pescado Rabioso en sus inicios, componiendo 4 temas tan solo junto a Spinetta, ¿sí? Que fueron A la Oferta en la Laguna, Dulce 3 Nocturno, Mi Espíritu Se Fue y Me Gusta Z, un clásico de Pescado, ¿no? Él originalmente es guitarrista, me decía en la entrevista que es lo que más siente, de hecho hoy se desarrolla en esa labor, ¿no? En Pescado él tocó el bajo en el primer disco, y cuando se saturó, viendo que eso no le cerraba por ningún lado, decidió... ¿Hacerse un lado? Hacerse un lado del proyecto. ¿No le cerraba musicalmente? No, no le cerraba en realidad su rol. O sea, y él, en ese momento lo que faltaba, y también hoy falta un día en la música, son bajistas. Para todo tipo de proyecto musical son bajistas. Es una constante en la música. Y él me comentaba eso, ¿no? Que hablando con Black Amaya y Spinetta, le dicen, vos me rendiste para el bajo. No, pero yo soy guitarrista. ¿Vos? Yo quiero ser bajista, yo voy a ser bajista y bajista. Bueno, se la aguantó un año y medio aproximadamente y se saturó y dijo, bueno, hasta acá llego yo, esta es mi historia con ustedes, está todo más que bien, yo me bajo de este barco. Hoy tiene Engranaje, una banda que ya lleva más de 30 años de historia, con intermitencias constantes, ¿no?, en el paso del tiempo. Hablamos sobre su visión de la música, una mirada muy particular de resistencia, de no venderse ante el mercado. Si bien hoy no tiene una carrera exitosa, está tocando para un público muy, muy reducido. Lo bueno que me resultó también esa charla que tuvimos fue su visión de las cosas, su visión, pese a todo, optimista. De decir, está todo podrido, yo sigo con la mía, no transo, la lucho. Él me decía que tiene como ingresos solamente los temas de Pescado Rabioso. Él vive con esos ingresos que le dan esos temas que suenan esporádicamente en las radios. O sea, vive como puede en la lona hasta prácticamente. Pero el tipo sigue firme en esa, ¿me entendés? ¿Cómo fue el contexto de la Hay entrevista? Hay que de la tomar charla? La decisión de irse de lo que fue Pescado Rabioso, que quizás en su momento no era tan evidente, pero tener ahora una banda que es casi de culto, digamos. Claro, claro, claro. Mirá, fuimos aproximadamente hace un mes atrás, una tarde de muchísimo frío en Parque de Avellaneda, Capital Federal. Llego ahí, me resultó esto como incluso una mirada del tipo como hasta tierna, no sé cómo explicártela, pero es un tipo flaquito, desgarbadito, bajó una camioneta Ford con sus dos compañeros de banda, sacando ese equipo por sí solo. O sea, no es ninguna estrella, el tipo es uno más de ese contexto de laburo. Llegó, enchufó su equipo de viola, y viste, a mí me chocaba que... Yo hablaba con su representante, Patricia, y él decía, ojalá que haya gente esta tarde. Y la verdad que iba a estar... Lo digo, me partí el alma, ¿ves?, que el tipo dijera eso. Iba a estar vacío, hacía mucho frío. El tipo, en esa esperanza de... esperando ese público que no iba a llegar, tocó, se tocó todo. Había 20 personas del tipo dejando todo arriba del escenario. Es un tipo que no perdió la pasión, digamos, ¿no? Yo traje un pedacito de una entrevista. Hablamos casi una hora. Obviamente que nada, hice un fragmento muy breve, ¿no?, en el cual él nos muestra su mirada de la música, del mercado y cómo la lucha ante eso. Vamos a escucharlo entonces, a Bocón. Lo escuchamos. Nosotros chocamos contra muchas cosas. Y eso pasa en todo, no solamente, viste, sobre todo en la parte periodística. A mí me parece que hay cosas que no van. Yo veo que el comercio existió siempre, quizás va a tener que estar la parte comercial, pero no una, ¿cómo te puedo decir?, una mercantilización de la cuestión de lo que es la música, el arte, como en este caso el rock, que entra dentro de todo eso, cómo es llevado. Porque cada vez todo se está volviendo, aparte, cada vez más comercial. Parece que es la tendencia de la globalización, la tendencia que estamos viviendo. Se vive para ganar plata, solamente se fija solamente en todo eso. Y nosotros estamos haciendo todo lo contrario, porque la música es algo para el espíritu, es una cuestión totalmente adversa. Y tenés que chocar con gente con mentalidad que no tiene nada que ver. Estás hablando y vos estás pensando, este es mi enemigo, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, señor. Entonces todo eso tenés que evitarlo y ver cómo podés hacer para que las cosas vayan, porque si te empezás a pelear y discutir con todo, no podés hacer nada. Y bueno, es el karma del rockero de hoy, pienso, ¿viste? porque ya es demasiado, loco, ya es demasiado lo que se está llegando. A mí me parece que en otra época hubo comercio, pero como ahora, como es ahora la cuestión, es como se está tornando todo ahora, creo que estamos llegando a lo máximo, loco. Es increíble, sí. No importa un carajo nada, solo lo único que importa es la guita, loco. Es horrible. Y nosotros estamos haciendo toda una música, todas letras y canciones rock and roll con todo un criterio completamente adverso a eso. Es decir, estamos como remando contra la corriente. Bueno, no somos los únicos, ya, pero aparte seguimos la tendencia que empezaron los primeros rockeros. Pero hay que seguir, ¿viste? Y yo pienso que en todo esto lo importante es no... Quizás tengas que integrarte al sistema, pero no entregar el sueño, digamos. Los ideales. Los ideales. El sueño que uno soñó está en cada joven nuevo que aparece y te viene a escuchar. Pero nosotros chocamos contra muchas cosas. Y eso pasa en todo, no solamente, ¿viste? Lo escuchamos a Bocón Francino, quien fue parte de la historia del rock nacional, como bajista primero de Pescado Rabioso y ahora formando parte de Engranaje, ¿no? Su formación propia que él lidera. ¿Cómo fue esa historia con Pescado? ¿Estuvieron hablando sobre eso? Hablamos un poco sobre Pescado. Él estuvo invitado incluso en el show en Vélez, que hizo Spinetta, después de años de no verse con el Flaco. Me decía que le emocionó mucho la respuesta del público que tuvo hacia él, ¿no? Él cuando se va de Pescado Rabioso forma una banda llamada Sacramento, junto a Ciro Spoleta de Los Gatos, Cor López de Los Walkers y Ricardo Gelicé de La Bolsa, ¿no? Es un proyecto que le han puesto muchas fichas, tienen una discográfica encima que bancaba el proyecto, giras por todo el país. El proyecto queda trunco, o sea, grabaron un disco solo que nunca se editó. Y él cree que eso fue clave en su carrera, o sea, si eso se llegaba a editar, él podía haber crecido como artista, ¿no? Él tuvo una depresión muy grave después de eso, el disco se editó de una manera muy, muy pirata, tiene una calidad espantosa de sonido, y él lo lleva... ¿Pero qué pasó ahí entre medio que no se salió? Y cuestiones discográficas de negocios, o sea, Fogliata deja la banda, se va a España por cuestiones de trabajo, se abre de grupo y por ese motivo el trabajo queda en un cajón. Eso lo lleva tiempo después a quedar internado en un psiquiátrico, sumado a, bueno, la locura de excesos en ese momento que él me comentaba, ¿no? Más ese garrón, terminan en un proceso de locura demencial. Estuvo internado muchísimo tiempo, me decía. Hace ya más de 15 años que está liberado de esas cuestiones de consumo de drogas, alcohol y demás, y se enfocó más en la música, por suerte, ¿no? Escuchábamos ahí en la entrevista la mirada que él tiene de la música, la cual yo comparto mucho. Me parece que en ese sentido tengo como la vieja usanza con la música. Me he quedado en esa cuestión de no transar, vender los ideales pese a todo lo que sucede alrededor, ¿no? Hoy tiene este trío Engranaje que está conformado por Daniel Molinari en batería, Adrián Domásquez en bajo, y el último disco llamado Darwin está hecho por Rocamol de Arte de Tapa, un arte de tapa simplón, como puedes ver acá, es un mono encadenado, pero... Sí, con una estética similar a Octubre por los colores y las letras, bueno, y es Rocamol. Es Rocamol, y la cadena de resistencia, en ese caso está oprimido también, ¿no? La verdad que fue un encuentro muy... Para mí, interesante, que me hace pensar que no todo está perdido en la música, al menos como yo veo las cosas hoy. Yo tengo esa cosa, no comparto mucho la mirada de la música actual, que se ve en festivales, bandas esponsoreadas por revistas y lo que sea, no sé. Y bancos. Y que venden las entradas mucho antes. Mucho antes y nos dejan sin entradas para shows que uno quiere ver, ¿no? Me pasó ahora con Charlie García, me quedé sin entradas. ¿A dónde me refería? Super Bill, no sé qué es esa tarjeta, chico, no quedó ni una entrada. ¿Se enteraron de eso? ¿Cómo fue? Yo la verdad que no me enteré. Charlie García en el Colón, toca ahora el 30 de septiembre. Sí, del 23. Eso sí. Hay una preventa exclusiva con tarjeta Super Bill. nadie la conoce y las entradas volaron en 5 días. La venta al público arrancó ayer a la mañana. Claro, cuando llegó a venta al público ya no había entradas. Se las llevaron todos los clientes de Super Bill. Me quedé sin entradas para Charlie García en el Colón. De todos modos era bastante elitista ya la apuesta en el Colón. Sí. Con entradas con precios elevadísimas. Caros. Bueno, 2.800 pesos a 250, creo. 250 es un número que... colgado allá arriba del techo, pero bueno. Pero iba a ser igual. Iba a ir igual. Bueno. Por eso Engranaje, en su contratapa del disco, llama a conservar la especie del rock. Dice, de noche nosotros nos refugiamos y en la realidad oscura vemos y vamos al agua y al fuego. Para cada día tenemos nuestras propias fuerzas. Eso dice la gente de Engranaje. Con Bocón Francino en la cabeza. Ahí luchándola todavía. Y ahora está tocando, él me decía, cuando puede, cuando el mango le da, que vive con lo justo, como hablábamos hoy, ¿no? Pero una vez más insisto, el tipo va en la suya. Y su propuesta en realidad para el mercado no vende. Esa es la verdad, ¿no? Las discográficas no venden, es un producto potable. Y tiene mensaje interesante en sus letras. A mí me pegó mucho haber escuchado una banda así. ¿Y cómo llegaste a escuchar Engranaje? ¿Cómo llegué a escuchar Engranaje? Por medio, en parte de mi tesis, por ese motivo, ¿no? Estoy armando un libro con crónicas de músicos de los 70, buscando figuras de ese periodo que están como olvidadas por el público en general, ¿no? También debo decir que por esta banda pasó Papo en sus comienzos, antes de armar Papo's Blues. Papo tocó también la viola en Engranaje, esta banda que ya tiene más de, insisto, más de 30 años, con intermitencias constantes, pero hoy ya está encaminada. Y bueno, nada, me pareció, insisto, muy, muy copado el encuentro. Si ¿Qué es lo que tipo, más recomendás de Engranaje? Lo que más recomiendo de este disco, el tema Ámame, me parece uno de los mejores. ¿Dónde se consigue el disco? En los shows. En los shows solamente. Ahora toca, creo que lo toca en breve en La Perla, en el mítico bar de Once. Que donde Maxi ya es un habitué. Ya soy un habitué. La semana pasada fuimos de vuelta a ver. Le van a poner Medina. Una placa al lado de Tanguito. Sí. Acá estuvo el loco Max. Pero bueno, chicos, la verdad que me pareció una un día nos tenés que hacer una crónica desde allá. Ya lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo. Y ya tiempo. Tengo historias para contar, así que hay un par así de buitres nocturnos que son ya personajes de ese lugar que son de terror, loco, pero van por una crónica de cabeza, sepanlo. Bueno, queda la promesa hecha. ¿Y vamos a escuchar algo entonces de Engranaje? Cerramos con un temita, sí. ¿Con vamos qué vamos? Con Ámame. Ámame, la canción número 3 de Engranaje. Thank you. sueños e ilusiones. Ámame cuando no hay nada que se iguale a amar. Búscame en mi canción. Si necesitas algo, yo te abro mi corazón. Porque te amo tanto. Cada vez que gira el mundo damos vueltas rocando. Volvemos al último, al final de este programa, mientras a Rocío se toma uno de esos mates que nos está cebando la negrita del otro lado. Mato, la que hoy, me compara hoy, como con Frasino, loco, me hoy mató. Te escuchamos poco, Mato. Queremos escucharte. Decinos hola, aunque sea en estos últimos minutos de... Hola. ¿Cómo lo viste el programa hoy? Bien, bien, me re gustó. Estuvo muy buena la nota de con Fres. Lo vamos a invitar a tocar con los Nadies. ¿Lo conocías? ¿Habías escuchado no, él? No, para nada. Por eso me pareció re interesante. Me pareció re interesante también la idea de que venga acá al piso a, sí, totalmente, a tocar y a charlar un rato. Totalmente. Sí, de una. Así que lo vamos a estar invitando. Esperemos que se cope. Está la invitación hecha, ¿no? Ahora hay que lograr que venga. No conocía la radio, pero bueno, ahora la conoce. Es un avance. ¿Quién me habla? La puerta ya está abierta. La puerta está hace abierta. Falta que el hijo lo traiga y abrir un vino. Se nos pasó rapidísimo el programa, hablando un montón de cosas, escuchando canciones. Y le también tenemos otras invitaciones para hacer. Tenemos invitaciones para mañana a la tarde y el domingo a la tarde en el Parque Saavedra. Va a estar la biblioteca del otro lado sí, del de árbol. Largo, la biblioteca del otro lado del árbol en la parte cerrada del Parque Saavedra, con actividades para los más pequeños y para los no tan pequeños también. Y para el sábado a la noche irá En Eso Estamos, donde seguramente se van a encontrar con parte de la mitad del equipo de Por Favor No Regrese de la Luna. que están los famosos Arte Sábados, donde también va a estar dibujando en vivo tango mientras ese charter les sea, toca algo. De vuelta a tres nada más al aire. No, pero no, esto sería está el sábado a la noche. Ah, mañana. Está bien. Mañana lo vamos a ver no a Tango dibujar, que hoy se tomó Franco para recuperar el ánimo. En realidad tuvo un accidente con el tema del viaje. Bueno, pero si ese accidente suena re dramático. No, sí, es verdad. Fue incidente, mejor dicho. Tango está bien, no se preocupen, no pasó nada. Solamente no quedó a mitad de camino en su viaje. A Juli le mandamos un abrazo también. Esperemos que se esté mejorando de su mala pata. Tengo una invitación más pequeña. El domingo en Ceslaví, a partir de las 7 de la tarde, hay una varieté Les Petit Enfants con un montón de los mejores circenses de La Plata. Muy bien, ahí. Y también está la presentación de la revista NAN en Ceslaví. Está haciendo. ¿Está haciendo en este preciso momento? Sí, está haciendo. Bueno, si nos están... ¿Van para allá? Os acompaño. No vamos para allá, quizás. No bueno, sé, asado, si no. Antes de irnos, le agradecemos a los chicos de La Olla, a los chicos y chicas que estuvieron acá contándonos el proyecto, que mañana cumple 3 años y lo van a estar compartiendo en Plaza San Martín. Perfecto. Maxi, ¿algún mensaje o algún abrazo? A los amigos, a Juli, a Tango, a ustedes. A Juan Pablo Fredes. Planes para el fin de semana, largo. Planes para el fin de semana. Mañana un rato de joda, cumplir con algún amigo y... Nada. No viajo a Córdoba porque no puedo, la verdad. Me iba con los pibes para Córdoba, pero no entro en la camioneta, así que me tengo que quedar acá. ¿Algún día puede venir los militantes acá acústicos? Sí, cómo no. Cuando ustedes quieran me dicen y si vienen para acá. Ningún problema. Perfecto. Está todo bien. Ya también tenemos para los próximos programas una columna de Alma Fuerte en sus dos sentidos, musical y poético. Vamos a ver qué sale de eso, pero sí, vamos a ver la labor de Iorio en torno a esa figura. Bueno, y la ya labor tenés, de... Con lo de la perla y de Alma Fuerte tenés promesa. Para robar bastante tengo ahí. Tengo mucha promesa estoy haciendo. No sé si puedo después cumplirla, pero bueno, vamos a ver qué sale. Estás en campaña de acá octubre. Para el voto. Bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado. Muchas gracias Ro, muchas gracias Maxi. Igualmente. Muchas gracias Negrita por estar ahí en la producción. Hermosa, con los anteojos. Y a Mato por haber estado operando del otro lado. Nosotros los volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 10 de la noche acá en Radio Nauta. ¿Con qué cerramos? Cerramos con... ¿Qué teníamos pensado para cerrar? Realmente una banda, no sé si se podría, es muy tranquila igual, no es bardera, juro que no es bardera. Uy, cerramos al palo. Ya me acuerdo con qué cerramos. No, en serio digo, ¿la tiro? Sí. Suárez, Río Paraná. Nos vamos entonces con Suárez, Río Paraná. ¿Sí? Sí, vamos con esa. Vamos con esa, hasta el próximo viernes. Muchas gracias por estar ahí. Tu nombre es...